Խոնցիխ նուկ ասպարի խակուշ, խոնցիխ նուկ ասպարի խապանոպալ, խոնցիխ նուկ ասպարի խաճաբել։ Տիկուլոխունի մալեղ ռուծիլ իվեջ խաճալալ, նիխարա իվեջ չի ճալանդա տիկ ասես ռուպանուն ռիկ ասլեմ։ Ուակամին կասող Hakare riru chapel ri maya kak chikel panopal hunru samah ri kak chikel cholchi patalutsih parehuna riyani maqihus ri achamak itak chapul ti khacho khi rukusa shikri khachapel patak ti khobel pa qomapul khas pa qatbel tsih paru chakhisik qatinamit paru samahai di sakamak chuka rimang ri chinta ri sakamak to kachiqi chiko junta konem tsih Decreto 19-2003, ni chomparu wiru kusashikri kachabet, shapakuchina. Hare hurutzik, rikak chikel cholchi, ekak chikel la arika sheel, ekak chikel la arika hotay. La utiwit kachalal. Baben chapatukkari ruchap ulari mayakak chikel panobal. Hunti ko nemri na kapung, diching ka mahubej, dikis rikachapuy lo avechuch, rikateru wachulef. Hanila ni kamatiosik chiveris, rumaris ko pebe kikin chupam rejura magre, chupam rejong ikre. Ketamang, chikih isamag, chirki hupa, bakamis, tahin chuslang, sabakuchita na iskobi, chupam rejong ikre. Hanila matios rumani wakasak, riruchapuy rimaya kakchikel panopas. Chocan de camatios y chire de juni malista lucigre en un majan tapecano ya y riching rojo. Ni cacayajo a ve junca y catzig. Rica chapul, que tamanchi jaric ari, no teme pare capanopar. Que tamanchi rica chapul, janila rescalem rumari, janila ni camatios y chiveris, ruma, yo iba cacayaj, rumaris como a ve jiquín, riching yoctijón para huija la jocta na o, riching quirica, rica chapul. Ikal, insolim pa kaya kaslem. Katamanchi kaya yun akiri makakusakta rikachapul na hotel takir. Diken hubaro mayohel le kaya kachalalari mayech otachik ko chi chokik kinerhe pa kaslang. Kore kikin kaslani yohel vi ruma hongkatakil ruma kachipil. Kalahor banikil rumari kore mayohti honta pa kachapul. Kasi katakheta manchik o hong kachalal o hong kachipil rin cho pa kachapul mani kayo tihor kin pakaslang mani into krikish pakaholong pakakaslim mani kayo kish hantapek a kohkikot rikin rikakchikel chapul kata manchik hakari rin katsing riching kakaspapo riching hotayin pe rikachapul babe chuch rikater wachulef Rikachikel chulchiri si betamanchi hariri molagri nusa mahig rikachapul. Nkatsin kachiri si choel kela pa 7839-4147. 7839-4147. Hakareri rajilaparo yonibar rikachikel chulchi. Baberish yistikis niya el honka iru tzijol parubi rejonka tzijonem nikapun babi. Tibanahun ni maluhutil ka kischo el kischo tibanahun ni maluhutil ruman katsing riching roh ketamag biuts magmusta ni wakasyak chire rehong katsihonem kapumbabe katsing ito ik kachalal chuka birish kohong na oh pa iholom pa ikaslem tibanahun ni maluhutil kischo el chuka chike tiyaru tihol chike Dikin hobah mul ni sol richri pa oyonibal. Chokayis dikir ni ih bini waho. Dichin kayo hapong iwikin richin kiri ng kayik kiri itzihonem. Ko tzihonem ko na oh pa itinamit di maketamanta. Kih na oh rikan pakitzih kak ona kitakari chase maketamanta akuchikobi. Dikin hobah rish iwetamang. Rumaring katzing richin kakolkang. Dichin kaya ruchok a. Sesek akiri chaka yotikir ng kakol rikapanobal yotikir ng kakol rikachapul. Chupam rejon ijerecho ka, nin bajón en asha jun tijonem, richin rinana Emiliana katu. Lejon nanarek amor, ejirichin le katbal tzig, richin kawinak, likela chishot. Tipanak ajun imalok utzil, kishkoje bade rumarja, kihriruna oj. Rumarja, ojala joj na ojri retaman, rinusamajik ij chikij, richin kiricho karja, nuya. Ruku ushikir kachapul herkir kapano bal. Nkhahun ishokori kapih chachi. Nurayih nusamahih. Kampakitsih rikapano bal. Chokachi yerutori kachalar. Hakariri samah koparuka. Hakariri samah rinupungapo. Ichchikih. Rishi betaman chikelapa. Alcaldías indígenas yochache pakashlan. Rikat altih kichin kaunak. Yochache pakachapul. Richiri, mantojostachki. Richiri ekorije, richink anki samajek kampakitzig, ritakoitzig, rileyes yoschachki. Richinkiri, yekitori kawinak. Richinkiri, kitzut paruir kawinak. Jareri samajrin kipumpa alcaldías indígenas. Pakat alzig, kichiri kawinak. Tibanak autzil, kishkanakka mabekikin, teshkostolimpe. Kochtijon hubachik parwire hong na ohre, chukhan kaik asak rinana Emiliana Katu. Jarech kostolimpe. Tikuyuti sa chanumak nimbiha po hong ka iyo sinutsik chiwe. Wakamik otek tatak sa shachik pakaslan yecho chikiri akwala. Di akwat ni nimisbe shashachik hun chabel ntikir nu chabek. Hoyo kruwech. Lamang neleste papang akush nakutri a chabel chikir awal kwal. Ame al awi. Amam? Jare hun rutsik ri kakchikel cholchi. Kakchikel di kasheel e kakchikela ri kajotay. Kakchikel Cholchi, Comunidad Lingüística Kakchikel. Clean. magari ni bir chiwe wachala jimanti hechu khaldi sho shahunan kashriya periaha la mantio chive cachalar un baris con ave quien chupam lejon catijo nembre lejon ihre yo tijon par vir cachapuil par vir cabano bal achelon japun wave tak ori catijo nem rumari janela ne kamatio chive rumaris cope va ve quien te banda jone mal hotil kicho el pa 78 39 41 47 viris catzin jonito ik par vir cachapuil par vir cabano bal que la ecoja la hoja chibis le dija la hoja quizá más reje riquen jopa yetikir yatkito por viri akutunik por viri kachapuil por viri kapanopal tibanaka util kicho el que la toca chive 7839 4147 jacareri la gilabar hoyonibar rica chiquel cholchi Bakami, kahochkan kasuha pochiveris, honti honem rishusipachkeri nana Emiliana katu. Riha, lukang amor bej riching, rikat altzig, richin kawinak kela, chishot. Hakare rishusihochke, hakashakati banahoni malahutzil. Kedukusashik kapanon chok, roche rikat ap ekunchari, vihun kutunik. Matiyo siya ha, nataye, harikate katata, dikatit ka mama, dikikutun kan si kabet si katate. Ich kariroh, kochi ni kakusa. Mani ni kakish atel siyik yang karikat ala siyik oyan, mahung kota siroh yung ista ni kakusa ni katate. Uchi na riyok obi. Di hariri ka, kang kakamon bik aperi, kang kachumilan bipe, kang kachuman bipe, di katate. Keri rikap anang irikin katala. Iri rukusa shik, kochi ni kakusa, ache hanun pechke riroh, dikate katata, ki yoon peri chak elchkechin. Riroh wakamin kochi ni kakusa, chupari kachot, chupari moloh takriif akuchi okobi. Chupari kachot riak wala ditak yekishpe, dikhech kaniketama, entonces kohun, hun yalang num samah pakari roh chiyek tataa, Kochi ni kakut chikibes ya pala. Ichka patak ka molok riil akuchina ovi. Akuchina ri kere yok molombi. Kochi ni kakusak ri kachapek. Aches ri kasamak ni kapeng apo chupari di lokolek ri autoridad ni kaya sa chirichin roh chila. Ni kaan di samak ni kasos di kikayeba si kachala di kikwan di nekiya chikabet chupari kachapek si. Roh ni ye kakut chup dihe ye chom pa kachapek. Ekona bich kakat alar ni ka yoxit eta po chkachilama ni nuyata cuenta chikabet de que ni ka yista atef kakat alar babe ob eh de kakat alar ni kipija po chikha chile atef ni hija buenos días pero chila chupari kakat pesi kuchio obiro ni ka oficina ni ka yasese ni ka chot chila ye papo ni kakat alar humus pakat apef yechong apo roma yekitsu aporitat dije kan kikusan la kitiak dije kan kelar kip anong apo toro mari di kachalar hip apon chila humus chupa di kachap eh hechong apo chikachin pero chkatak yo kap apon chupa di kaspes taksik la chupa la kachlani ni kayak chirichin chila ko chiko yek asang katsik do mari la kamoloh di kakwan di roh pari di kakasleng ek o akwala ek o di tani yalap o chka ek o kiking Ek och kadik oke tamapa de och kakoko. Pero romach kadije ni kajo, dichi kusah de kachape. Ne ke tamah pekikin. Entonces romach ariri roh de kasama jalari kachapon, mane ni kajota roh bakamin ke ni kayuk karupang. Pero siempre och kari de kachalar je papon, ne ki tijoh de ki kayebar, pakashlan. Di roh bakamin ni kapiaske, manjunske tarejkalendi, porque chari khatalas na pompa kibi. Entonces romari patakmolog akuchi okobi dijin pariri nukasleng koch kahumolog riil sirup iniang derechos sexuales, salud reproductiva y la no violencia contra la mujer a nivel departamental chayin como ri autoridad ancestral kanu formar parte chiri y chirich keni khatatbi harik ayebar rikikwan di shoki di chupan la puestos de salud ni jaez chirichin chila ni kasamajir de 8 municipios chin di chimaltenango okoba betikpan okochela pachun oko pasamos y keri 8 municipios ochio obi donde cuchillo japón viro chupan la puestos de salud y ni kateta chila kikulik ni anch keri katala y coja ni la ruk a llevar. Entonces, si dos tak yo Japón, tak ni kaan diri ni kaes se dicen, yo Japón, ni kaanari hun samah kikin di jeba kamin, ni kaashah, ni kakutuse, chike at ulik anum bakamin, kin la hun akumanisla. Ichke ni kipih di kat ala siri. Dije ni kipih bakamin, kani la huruk a llevar. Diri akumanis bakamin, ori doktor ni kaes se pakashlan, Makuna ponta parubi di rokashomas nuiho krekat alas sidisin. Tadi hong ayebar di kilon di shoki mas di shoki. Iko hong ayebar di kilon bade chupari di tekpans katetbi di ayebar iko hanila opohi adi iko pa hong bolahuh kihuna o kahanita kan ke apon chupari bolahuh kihuna kekip anon di heba kami yake kalen hong alasit. To hariri katet chupan la humolag rup inian derechos sexuales y salud reproductiva a nivel departamental. Iri eko kache emas nian hun discriminación ni kaya decir que mahun yo hasta que rige jata krimitija por yekashomar y eta por aeakwala. Iri doctor que me dice ni modo que no puede explicar usted qué es lo que le pasa, qué es lo que le duele, dígalo. Pero rikachalasi eko patak chitin tak tinamitri hek ayek no on chikiching ni kip iha por kia pasoma. I kaval tak siya kaanari hong entrevista ni kaya sedok chiriba kami distentok. Dihanit isonis mahong gitikista ni iha po cheri akumanir dinok asoma. Tomari tak hong damah kaya lang ut katetrok di dihong samas ya kaanachiri porque jari tak siya tikirso chong kikiri medikos kikiri hampe yesameh chupan di puesto de salud. Kaya si Richim babe, entonces ni katet chikochi ni katimbi ojon traductor, ojon ni kasang o tzik chibe. Pero redish bakamin tik utuk a bakamin chleri Ministerio de Salud, tik utuk chiri bakamin chichiriti yo ashpe hun binek chini tikista no solo kiri kitzik ni katala chibe. Tok o modo yipeng atender, mantik amon tarish bakamin hitolik, mantik amon tarish bakamin ni yipenta es discriminar o yisolir es manjmiyata de atención que ni cajobar que está chiri médico. Entonces dije, y yo quité chiri, pero canchqueta que hay samaj y camón perish aromar y can yipana mandar que ni que irchque. Manjun o tajun canta orden que panta el chivir va camí manquetari, sino que roj ni catet chiri a ni que atender ni en chiri vinaki chupan de lugar que te creyó. Que la cariza más cochina cap en charro cachalar. Jantape, jantape, man kayaki, chikibuchikaslani. Roma, viron kayakaki. Kipun chique con ojel ricachalar. Roj, ticach ojica, chirhechka, cochillecho pa cachapul. Es que calem reje. Reje, junakikiro. Reje, y esa mujpa champomar. Reje, cochin que tamaj ricachapul. Rumari, cochin cach ojica. Kocin kac ohi kac alat terkini kucuk a. Bagaimana kau yok bericin tak kacah hong kau kohom harus kau tolimpe. Rika capul, nute meh rika banobar, nute meh rika kaslem. Rumari, nikasuha pochive hong pacun sih rubi. Yesilong. Yesilong rusak tak che. Yesilong rusak tak ayis. Yesilon rushak tah kozir, tak napon di ruchugari kak erkigin. Achiketa roma, manisilon tariwanima takyating nohih. Yalanta naoh yeiko panuholom rehong ihre. Kantanin bahoyen bihchawe. Kantanin bahoyen kutchawech. Kang nilos lori nukush, rumane hat kowi. Rumane kakohol. Ustapetana hunam kabeh. Ekak chikela rika sheel, ekak chikela rika hotay. Cachiquel Cholchi, Comunidad Lingüística Cachiquel. Cachetani Chequetani, Riruya, Mancota Chic, Kimolom Kitfanchiri. Janela Matios chive kacharar humarisko babekik inchu pamre honkatzi honemre. Nika Matios ich chive kampakitzik. Tuka chive nirajela barro yoni barri chirikak chikel cholchi hekari 7839-4147. Tuka chive 7839-4147. Makamika, yinni bajochi ni bakashata chonka iru tzikri nana Emiliana Katu. Jarexu bichke. Nikat et chiri kachap el. Agona, chiti bakamin, chiti yoosh, pa cuenta, ti kakusak, iman kukish. Ni porque di doctores bakamin di kiik, ta pechke bakamin, kanchketa kaikikri, tzik, achez di yin, yinko apochivech kachala. Yima hojan petari no estudio, chinikta bakamin, ojo no título yiman ketari. Chamatios chiri ajaf sinapon, chitikir chimeleza, quinto primaria ni chatse. Pero di ajaf jalak areri du sipanch kereri, di yo japon patak molaj, yo japon patak jalajok tak ririmoloj, y hariri ketamalon pepa, itchani kakusa, pero chin chiquito ik, di jampe kachalaj dik entera bakamin, maya yo oista pakwinta. Hapari di kasamak di kachapon, y romari doj bakamin tak yo japon patak molaj kuchina, hari kachapel harini kakusa. Romat entera na kachalarska ni kichapes kare de karo de kiyo on kare katit kamama. Harib ari ni kap en lido pare de kak asli. Chini ka en roh chinchi ni kakos. Chinta chiri ni kakos bakamin chiri kachapes mantane kis mantane chup. Di ni ka eska kik in lido obi. Por chiri si de gin yik ish ni kusak di nu chapes. A cuchina de escoja pombi. Entonces, dime chup, dime x, porque de jincha y que es. O chiri rojo va camin, manco que es, de cacusa, de cachapé, cuchina de escoja pombi. Que dino o de cachapé, si va camin, digo, ayón de rojo para ir a cacaslín. Rojo va pompa tak ministerios públicos, yo va pompa tak derechos humanos. Yo apon a chochri di señor presidente ni kayasta chirichin, pero roj ni kakosaj de kachapel. Di a chef no ir de kachal alfa ve, stapon ma stapon pa kibich, keris ka hija poch, keris ka cholaji ja pochke, di nu ka llevas a riachindi, chirijani da joni de tamas, ke xinir chirichin, nu kanu, junch ke esti solon ok chirichin. Hakareru tijonemri nana Emiliana Katu. Yalan yalan chokari nana chokari ching chopar vir kachapul. Ke kare kochin ketamah roh chokai kachalar. Mandi ni kayaki. Rikin riku choka ti kachokih. Kochcho. Kochcho pa kachapul sa baguchita na okovi. Richin kirin kiyaretal. Chiroh. Hantape. Hantape mas kamestah ri kachapul. Hanela Matios chiveru mashi bakasah rehon katsihonemre. Bakamika iskayakan. Bakaminta neka rikatsihonem yoch oyanchik riahav shtikanatakam paik aslem. Toknuik hak ush hunzig kang nik asepan ak aslem rinaog babenita neritsihonem luchabel rimayak ak chikel panopal richindik ak chikel cholchi nikaraybeh. Chiskanaktaken junka itak naoj panik aslem. Janila nikak awomaj chiwe. Rumashok iwakasak chupamre jun ramajri. Kachalaz, iskoyop e junchik ik. Rikin junchik katzihonem.